En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición del Elche en punta. Estamos ya estrenando el penúltimo mes de 2021. Bienvenidos a este martes 2 de noviembre de 2021. Como siempre, encantados de saludarte aquí en la sintonía del deporte en Teleelch Radio Marca. Arrancamos. En este martes 2 de noviembre, en el que, bueno, todavía hablaremos de los ecos de la derrota frente al Real Madrid. Vinicius acabó con la imbatibilidad del Elche en el Martínez Valero, de un Madrid que se llevó los 3 puntos del Coliseo Ilicitano gracias a un doblete del brasileño. Los franjiverdes plantaron cara pero encadenan el cuarto partido sin ganar, solo han sumado 1 punto y se colocan peligrosamente a 1 solo punto del descenso. Fran Escriba sale en defensa de su equipo. Sí, yo creo que eso es fundamental. Me refiero, con independencia de los resultados que antes decíamos, que sí que es verdad que no ha sumado, que en los últimos 4 partidos solo sumamos 1 empate, pero creo que el vestuario demuestra el equipo partido a partido que cree en lo que hace, que sabe que ese es el camino. Y por lo que está pasando es que es verdad que cuando estamos teniendo errores, a veces cometes errores y se difuminan un poco porque no acabaron en nada. Nosotros es verdad que los errores casi siempre nos están penalizando mucho. Y es que el error de Mojica en la salida de balón propició el primer gol del Real Madrid. Luego llegaría la expulsión de Raúl Guti, que allanó el camino de la victoria de un Madrid que, sin embargo, se relajó y al final a punto estuvo de pagarlo. El gol de Pere Milla en el minuto 85 todavía dio esperanzas a los ilicitanos. Pastore hablaba de que el equipo lo pone todo y está orgulloso del trabajo de sus compañeros y de su equipo. No, yo me siento orgulloso realmente del equipo, de todos los jugadores, más allá de los que juegan de arranque, pero también de los que salen del banco. Son todos chicos que están a disposición del equipo, del técnico, y es fundamental para nosotros. El campeonato es muy largo, necesitamos de empezar a sacar puntos para empezar a subir más arriba de la tabla, y seguramente que con el equipo, con las ganas y con el trabajo que estamos haciendo en la semana, seguramente los puntos van a llegar. Hay convencimiento a la plantilla de que los puntos llegarán, pero lo cierto es que el equipo da la sensación de que va de más a menos. Para Pere Milla, el goleador, hay mejor plantilla y tienen que demostrarlo. Mejor plantilla, por supuesto, que el año pasado. Bueno, yo creo que tenemos mejor plantilla que el año pasado por nombre, pero bueno, esto es la primera división, ya que hay que demostrarlo en el césped, ya que hay que correr, hay que sacrificarse y bueno, como bien digo, hay que correr por el compañero, porque aquí al final fallamos todos y bueno, es un deporte de equipo. No te vale nada tener una plantilla muy, muy buena si luego no haces nada. No juegan los nombres, juegan los hombres. El Elche está obligado a reaccionar en Mallorca. Como digo, se ha colocado 1 solo punto del descenso. Raúl Guti no será de la partida, está sancionado, igual que el técnico mallorquín Luis García Plaza. Lo vamos a analizar todo en este martes de tertulia. Será a vuelta de pausa. Buenas tardes. La psicología dice que en 7 segundos podemos saber si algo nos gusta o no. 7 segundos tardaste en saber que las corbatas no son para ti, que el sushi va a ser tu plato favorito o que este era el coche que estabas esperando. Nuevo Cupra Formentor por 280 euros al mes con MyRenting. Entrada 7.898 euros. Infórmate en cupraofficial.es. Descubre la marca Cupra en Serrauto, Elche. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Cirugía robótica Da Vinci contra el cáncer de próstata. En IMED Valencia, la cirugía más avanzada del mundo, reduce complicaciones tras la intervención. Solicite una segunda opinión a nuestros profesionales especializados en el tratamiento y diagnóstico de los problemas de próstata. IMED Hospitales, factor humano más tecnología punta. ¿Cuál es el secreto de una feliz y larga vida?

por dónde vas a ir las próximas semanas. Ojalá que no sea así y que esto se corte de raíz el próximo domingo frente al Mallorca. Pero, ¿qué sensación tenéis hoy tras esa derrota frente al Madrid? Os pregunto por el partido y también por cómo queda el Elche en estos momentos. Comentadme. Jorge. Bueno, yo... Lo que es el partido en sí, a mí el Elche me gustó, ¿no? Sobre todo la primera parte, yo creo que dio una buena imagen, plantando cara al Madrid, quitándole la posesión incluso en algunos momentos del partido, teniendo ocasiones para poder adelantarse en el marcador, pero al final ya sabemos en qué consiste esto, sobre todo cuando tienes enfrente a rivales de la entidad del Real Madrid que con la pegada te matan. Y si durante la semana se hablaba de que no se podía tener ningún fallo, ningún despiste, porque lo ibas a pagar caro, pues el primer error que tuviste, claro, un balón al centro del campo de Mojica, lo controla, no sé si fue Casemiro abre para Mariano, taconazo y gol de Vinicius. Fácil, 0-1 y ya nada a contracorriente, ¿no? Yo creo que es un poco un resumen, digamos, muy escueto, pero al final un poco es lo que puedes decir del partido del Elche contra el Madrid, porque diste buena imagen. Es verdad que los grandes, por ejemplo, aprecias como el Madrid tampoco está entregado al 100%, como no le mete la intensidad de un partido como si fuese un partido de Champions, a lo mejor de estos que se juega bastante, porque sabe que con un poco al relentín te gana el partido. Y al final, pues nada, 0 puntos, te vas a casa triste porque tampoco ves un rival que sea tan tan superior y duele perder porque al final duele perder, ¿no? Cuando es en casa siempre duele, sea independientemente del rival que sea. Y luego, por lo que respecta a la clasificación, pues te das cuenta como el crédito de, sobre todo, la última victoria en casa contra el Celta se va acabando. Aquellos 3 puntos te dieron oxígeno en la clasificación y te han valido, podemos decir, para estar 3 o 4 jornadas fuera del descenso, pero al final, cuando pasan esas jornadas y no consigues ganar, pues se va acabando el crédito y ya estás a las puertas, ¿no? Ya estás un punto por encima solamente del descenso, del Cádiz en este caso. Y además, viendo cómo equipos como el Getafe han renacido y estoy convencido de que van a competir y van a ser uno más por la lucha por el descenso, ¿no? Yo creo que después del partido de Vigo fuimos a Vallecas y perdimos, se recibió al Español un partido que también se podía haber ganado y se empató, fuiste a Vitoria y perdiste y has recibido al Real Madrid y has vuelto a perder, ¿no? De un punto de 12 que te pone en una situación, no voy a decir dramática, pero sí preocupante porque los equipos por abajo van sumando y los que están por encima de ti se te están distanciando, ¿no? Entonces yo creo que es momento de reaccionar y en Mallorca intentar plantear un partido donde te traigas puntos de allí de la isla. Yo creo que en Mallorca hay que ser valiente, muy valiente. Solo así se ganan partidos en primera, si no es imposible. Adrián, tu opinión del partido contra el Madrid y de la no sé qué grado de preocupación tienes tú por la marcha del equipo. Creo que ante uno de los rivales más exigentes que puede haber en esta liga, aunque es verdad que estaba la ausencia de posiblemente la estrella del Real Madrid, Benzema, creo que el Elche hizo uno de sus mejores partidos de la temporada, si no el mejor, en cuanto a ser completos. Con la variante del 4-2-3-1, dando a la Pastore la media punta, a Libertad, jugando un poco a Pastore más 10, el equipo dio una buena versión, fue valiente, fue decidido, tuvo posesión, generó llegadas, pero otra vez pues errores propios como el gol de Vinicius, que viene de un fallo de Mojica en la salida de balón, pues te acaban condenando. Aún así el equipo demostró ganas, garra, para, a pesar de las adversidades, de ir por detrás en el marcador y el 0-2 y con la expulsión de Raúl Guti, aún así el equipo acabó muriendo en el área del Real Madrid. Y creo que este partido, dentro de lo que son las sensaciones, la forma de jugar, puede marcar un camino para la progresión de este Elche. Sabíamos que Pastore, poco a poco cogiendo tono físico y todo lo que te puede dar, y creo que el Elche con Pastore en el campo y además jugando en su mejor posición, el equipo tiene un fútbol más fluido. En cuanto a las sensaciones, hombre, la clasificación es una evidencia, ver al equipo decimosexto a un punto del descenso y además con rivales directos como Granada y Alavés con un partido menos, pues no es agradable. Yo siempre he tenido en la mente que el objetivo de la temporada del Elche es que la última jornada haya mínimo tres equipos por debajo, pero también es una evidencia que además es que te la recalcan los propios jugadores, que es que se ha hecho una mejor plantilla que la temporada pasada y que hay equipo para jugar mejor y para tener más puntos. Entonces yo ese tipo de mensajes no sé si es una autocrítica de ellos mismos, un palo al entrenador que no está sabiendo sacar todo el jugo al equipo o una mezcla de ambas. Creo que lo que hablamos al inicio de la temporada de las buenas sensaciones contra rivales exigentes, ya ese mensaje se ha tenido que diluir un poco porque ahora es un punto de los 12 últimos, con rivales que puedes considerar tu liga, la derrota contra Alavés, además con mala imagen, el empate contra el Español, la derrota en Vallecas. Es difícil de asumir, pero bueno, que queda mucha liga, hay mimbres para que Escrivá pueda sacar el proyecto adelante, y ahora viene un partido que sí que es una piedra de toque importante, un rival directo como el Mallorca recién ascendido, fuera de casa, y es un partido para que estas sensaciones que se han transmitido contra el Real Madrid, más allá de que pueda haber una diferencia entre jugar en casa y jugar a domicilio, el Elche exponga su estilo y sea capaz de imponerse. Yo creo que estamos obligados a tener confianza. Primero porque todos, absolutamente todos, el primero el entrenador, estamos convencidos de que hay una plantilla mucho mejor que el año pasado, y Escrivá lo dijo con una frase, yo creo que lo resumía todo: tengo la mejor plantilla desde que soy entrenador del Elche. Eso dice mucho, ya te estás autopresionando porque sabes que es verdad. Los futbolistas también hacen autocrítica, yo creo que cuando dicen esa frase. Creo que tenemos a uno de los mejores entrenadores en la historia del club. No en vano es el que más veces ya ha dirigido al Elche en primera división, y eso no se hace por casualidad. Pero es cierto que hay un grado de preocupación de que sí, quedan muchas jornadas, pero estás cada vez más cerca del descenso. Yo creo que hay jornadas de sobra, equipo de sobra y entrenador de sobra. Pero no nos engañemos, esto es fútbol, y si los resultados no llegan, Bragarnik se tendría que ver en la misma situación que a lo mejor se ha visto el presidente del Getafe o el del Levante, hacer que reaccione el equipo. Y a mí creo que no sería nada bueno que esto sucediese. Evidentemente no creo que haya que esperar 16 jornadas como el año pasado con Jorge Almirón para llegar a una situación igual. Yo creo que si te metes en una espiral muy negativa y sobre todo ves las sensaciones del equipo, hay que tomar una decisión mucho antes, como decíamos cuando llegó Escrivá. Antes tenía que haber venido Escrivá, pero los entrenadores, por suerte o por gracia, hay momentos en los que para que reaccione el equipo y los futbolistas hay que echar al entrenador. Insisto, yo creo que ni es el momento de pensarlo, ni de verdad creo que sea la solución con el entrenador que tenemos y con la plantilla que tenemos. Pero aquí el futbolista tiene que creer en el entrenador. El mensaje que una y otra vez nos repetía como un mantra Pacheta, de que si yo les vendo mi mensaje y no me lo compran, estoy muerto. Aquí la clave es que el futbolista esté a muerte con el entrenador. No sé si os da la sensación de que esto va a sacarlo adelante Fran Escrivá y que el futbolista está con el entrenador. A mí me parece que hay un equipo que compite, un equipo con alma. No me gusta escucharle a Escrivá cuando dice, es que todos los partidos que hemos perdido, o cinco, han sido por uno. Sí, pero eso no te dice mucho. Te dice que al final has perdido. Es cierto, en todos has competido, incluso en el que fue goleado contra el Villarreal por una serie de circunstancias compitió y mereció más. Pero cuando estás repitiendo eso continuamente es que los resultados son malos. ¿Qué sensación tenéis? ¿Pensáis que Escrivá y esta plantilla van a tener continuidad, va a tener largo recorrido y va a acabar la temporada? ¿O pensáis que a Cristian Bragarnik ya se le puede empezar a pasar por la cabeza un cambio como no lleguen resultados pronto? Yo personalmente confío mucho en el entrenador, ¿no? Yo creo que las temporadas que ha estado, tanto la del ascenso como las tres permanencias en primera, ha demostrado con creces que está capacitado para dirigir un club como el Elche. Además, yo creo que Escribá es el binomio Elche-Escribá, parece que están un poco unidos a entenderse. Lógicamente no va a ser un entrenador eterno, pero yo creo que es un entrenador que por su manera de ser y por lo que él muchas veces manifiesta que quiere al club, a la ciudad, es el entrenador ideal, no solo por eso, sino lógicamente porque tiene las capacidades suficientes como para sacarle partido al equipo. Pero es verdad que lo estoy notando en ciertos aspectos diferente a sobre todo esas anteriores etapas, ¿no? No acaba de encontrar un once tipo, no acaba de encontrar un sistema fetiche con el que acabe, muriendo en muchos de los partidos. Yo creo que empezamos con el 3-5-2, luego pasó al 4-4-2, ahora estamos, el otro día vimos un 4-2-3-1. En las anteriores etapas también observábamos cómo en la portería, si veía que no tenía confianza suficiente en el portero, hacía un cambio y no le temblaba la mano. Lo vimos las dos temporadas de Primera División con Toño y Manu Herrera, luego con Manu Herrera Titón, incluso el año pasado con Ekar Badía y Gazzaniga. Este año se está empeñando en casilla, y yo creo que un cambio en la portería también le vendría bien, sinceramente, desde mi punto de vista, porque yo creo que un equipo como el Elche necesita un portero que te dé puntos, como por ejemplo puede ser Pacheco en el Alavés o Ledesma en el Cádiz, que le están dando muchísimo, y como por ejemplo Ekar Badía nos dio a nosotros el año pasado, hasta que se produjo el cambio después del partido de Huesca. Y vamos a ver si es capaz de dar con un once más o menos tipo, donde entre que hayan entradas por sanciones, por bajas de físicas, pero que empiece a encontrar su once fetiche, porque al final yo creo que ha utilizado prácticamente toda la plantilla y no sabemos cuál. Hay jugadores que anteriormente estaban jugando, ahora han desaparecido, en el caso contrario al revés. Por ejemplo, Josán, que era un futbolista que apareció, que estaba jugando, estaba teniendo minutos y para mí lo estaba haciendo bien de revulsivo, incluso cuando jugó de inicio. Morente no aparecía por prácticamente el equipo y ahora es al revés, es el que está participando, y Josán parece aquel jugador olvidado. Creo que hay, no sé, él dijo y manifestó que tenía una plantilla de 24 futbolistas, todos de un nivel parejo, y no sé si estas 12 jornadas le han servido para verlos a todos, y imagino que a partir de ahora empezará a tomar decisiones y a morir con los que él cree que son los mejores, pero se han producido demasiados cambios y yo creo que le ha costado este año bastante encontrar un once tipo con el que ir a la batalla, sinceramente. Que por cierto, el otro día solo hubo un cambio. Yo pensaba muchos más cambios tras la derrota en Mendizorroza, y en realidad entró Pastore por Tete Morente. El resto los mantuvo, que me gustó. Digo, bueno, por fin parece que empieza a encontrar. Veremos si eso se repite con la ausencia, lógicamente, de Raúl Guti el próximo domingo en Mallorca. Adrián, a ti, ¿qué sensación te está dando? ¿Sigues confiando en Escribá? ¿Piensas que va más pronto que tarde a sacarle el rendimiento que todos esperamos a la plantilla? Quiero confiar, y él se ha visto en situaciones peores en el Elche. Yo he visto al Elche irse al parón navideño colista con solo dos victorias en 16-17 partidos, y además ya sumando problemas institucionales, y luego el equipo, además con una plantilla más corta, y luego sabiendo reaccionar. Es un entrenador que, no olvidemos, ha conseguido tres permanencias deportivas en el Elche, más la que consiguió en el Celta, clasificó en su día al Villarreal para Europa League. Es un entrenador con trayectoria y que además conoce muy bien el club, y yo le veo capacitado para ello. Además, él está convencido, y otro de los mensajes que he repetido es que este equipo va a ir de menos a más y que va a hacer una segunda vuelta mejor que la primera. Pero claro, al final los puntos valen lo mismo en la jornada 3-4-5 que en la 22-23-24. Los puntos son los mismos. Creo que hay... ¿Entendéis que él planifica las temporadas para acabar mucho mejor, como se ha demostrado en esas temporadas que estuvo en el Elche? Y por otra parte, si esto es así y se cumple lo que él dice, ¿va a tener paciencia el propietario para esperar a que el equipo reaccione en la segunda vuelta? En el aspecto físico hay muchos equipos que planifican, y para tener, digamos, topes de topes de nivel en ciertas fases, y no olvidemos que en esta plantilla hay jugadores como Pastore, que venía de mucho tiempo sin competir, con una grave lesión de cadera, y que ya poco a poco tiene que ir cogiendo el tono. Entonces ahora físicamente no le puedes exigir lo mismo a Pastore, que igual si ahora coge más rodaje, lo que te puede dar en el mes de febrero. Quiero confiar en que este equipo tiene capacidad para salir adelante. Lo que habéis dicho antes, de que Escriba ha dicho que es la mejor plantilla que ha entrenado en el Elche a lo largo de su trayectoria, pues si nos acogemos a esas palabras, entonces hay que exigirle mínimo lo que hizo en su día, en la temporada 2014-2015, ¿no? Que ya digo que a mí me vale con la una permanencia menos sufrida, y luego también te pones a pensar, porque al final compiten otros equipos, y si miras, tampoco hay tantas plantillas que podamos considerar inferiores a la del Elche en cuanto a nivel global de nombres. Entonces, es complicado también con las expectativas que podían crearse de jugadores que vienen de jugar Champions y que además están dando un buen nivel en el Elche, verte ahí abajo, pero bueno, esto queda mucho, y ya digo, creo que el partido contra el Madrid, por las sensaciones, por estilo de juego y nivel, puede haber marcado un camino para a partir de ahí crecer. Y luego el tema del once ideal, hombre, Escriba dijo que él no estaba buscando un once ideal. Otra cosa es que ya sea verdad, pero ya en 12 jornadas hemos visto 3 esquemas distintos. Podemos hablar también de que algunos estilos, algunos esquemas potencian más o menos a jugadores, bajones de nivel de algunos futbolistas, y creo que algunos tenemos claro quién ha podido dar un bajón de rendimiento, como Johan Mojica, y entonces creo que esto es un cómputo, y que quiero confiar en que Escribá puede sacar esto adelante. Y entonces también, si al Mirón se le dieron 16 jornadas, entonces creo que también Escribá sin ganar, y además que venía del mejor arranque en primera de la historia del club, creo que entonces a Escribá también, no digo un crédito similar, pero creo que debe tener también un crédito adecuado. Y a los futbolistas, ¿qué hay que exigirles? Porque hablamos de que el entrenador está obligado a sacarle un gran rendimiento a esta gran plantilla, pero el otro día Pastore hacía también una autocrítica que decía, no, si el entrenador hace los planteamientos muy bien y lee muy bien los partidos, somos los futbolistas los que estamos fallando. ¿Qué hay que exigirles a los futbolistas en estos momentos? Pues que den un paso adelante, ¿no? En estos momentos complicados, ¿no? Yo creo que cojo el testigo del tema de Mojica, ¿no? Al final Mojica ha bajado el rendimiento, es cierto que ha bajado el rendimiento, venía de jugar 3 partidos con Colombia en 7 días, donde en Sudamérica los partidos son bastante duros, pero yo creo que más que el cansancio ha sido sobre todo el cambio de sistema, ¿no? Porque Mojica el año pasado con defensa de 4 ya sufría, ya era un jugador donde por banda izquierda el Elche sufría cuando estábamos jugando con defensa de 4, y este año ha vuelto a pasar exactamente lo mismo al final, porque el otro día viene un gol por su banda, el día del Español comete otro error perdiéndole la marca a Raúl de Tomás en el 1-2, es decir, que ya se están viendo cómo en banda izquierda cuando jugamos con defensa de 4 estamos sufriendo, y es porque Mojica al final, cuando está arropado por 3 centrales, prácticamente no tiene en la cabeza la misión de defender, y se sube para arriba y suma más que otra cosa, ¿no? Además que recibe más lejos del área propia, lo y no, le beneficia. No se desgasta tampoco tanto para defender, luego tiene la capacidad para desbordar porque es un jugador que tiene regate, que tiene velocidad. Y podría ser un poco el ejemplo de todos, ¿no? Intentar buscar un poco el donde cada jugador puede rendir más, porque a mí hay jugadores que realmente yo espero más de ellos. Vi un Omar Mascarell al principio de temporada que creía que iba a ser la brújula. Estoy convencido de que hemos subido el nivel en esa posición del mediocentro defensivo, porque para mí es mejor jugador que Marcone, pero aún espero un paso más de Mascarell, porque empezó bastante bien, pero parece que se ha estancado. Lo mismo te podría decir de Raúl Guti, donde todos teníamos unas expectativas este año de su segundo año en primera división, de que diese un paso adelante, cogiera galones, no jugase tan horizontal, sino que fuese un jugador más valiente a la hora de sumarse al ataque, fuese vertical, filtrara pases que diesen cosas arriba. Benedetto es un hombre que ha venido con la vitola de venir de jugar dos años en Marsella y ser un jugador importante en la Ligue 1, donde ha marcado más de 20 goles, y aquí aún parece que lo estamos un poco esperando. Lucas Pérez empezó muy fuerte, con dos goles seguidos prácticamente. Ahora está fallón, ¿eh? Getafe y Levante, y ya no hemos vuelto a ver a ese Lucas Pérez. Parece, el otro día yo mismo estaba deseando que lo cambiaran, porque no se veía un Lucas Pérez con energía, fresco. Y así podríamos hablar más de varios jugadores, ¿no? Que son jugadores importantes, que están llamados a marcar un poco las diferencias por el nivel que atesoran y que han demostrado durante su trayectoria. Y yo creo que es cuestión de que esos jugadores comprometidos con la causa den un paso al frente y que sumen en pos del equipo, porque al final los necesitamos, ¿no? Pastore es un jugador que aquí en las tertulias estábamos hablando de un poco la balanza de que nos dé, qué imagen nos quite. A mí me está sorprendiendo gratamente, porque es verdad que lo estoy viendo protagonista, pedirla, ser protagonista con el balón, y eso es lo que espero de estos 5 o 6 futbolistas importantes que he nombrado, y que sí que quiero que se queden un paso adelante. Adrián, ¿qué esperas del Elche en Mallorca? Espero que gane, eso es lo primero, pero yo creo que sí que es una piedra de toque para que el equipo dé un salto de nivel. Es verdad que el Mallorca está protagonizando un buen inicio de temporada como recién ascendido. De hecho, es que en los últimos partidos ha perdido varios puntos en los últimos minutos, en Cádiz, en Valencia, creo que la Real Sociedad, que son palos gordos. Y además, Luis García Plaza lo explicaba después del partido en Cádiz, es que están hablando mucho de tema de psicología con los jugadores, pero que no es tan fácil, y que si le contáramos esos puntos al Mallorca, pues igual estaría al nivel del Rayo Vallecano, más rozando Europa que el descenso, pero al final también los partidos duran lo que duran. Entonces creo que el Elche tiene capacidad y debe ser valiente para ir a por la victoria, ver una buena versión como se pudo ver en ciertas fases, en el partido en San Sebastián, en Villarreal, que eran rivales para mí más exigentes en cuanto a nivel que el Mallorca, y ya saca resultados, porque la Liga premia también con un punto de ventaja sobre el descenso, corres el riesgo de caer ahí a la zona roja. Ves equipos como el Getafe, que logró una victoria muy importante contra el Español, el Granada reaccionado con Robert Moreno, el Cádiz al menos suma un puntito contra el Mallorca in extremis, que le puede reforzar. El Elche también tiene que dar ese paso al frente. Contra el Madrid vimos una mejoría de juego, pero también hay que traducirla en resultados, que al final es lo que cuenta. Tú ves el casillero y ves puntos, no sensaciones. Claro. Entonces creo que Mallorca es un partido importante para dar ese paso al frente y lograr la primera victoria fuera de casa. Es verdad, sabemos que con Escrivá el equipo rinde mejor en casa que fuera, y no solo es de esta temporada, sino de anteriores, pero los puntos valen igual en casa y fuera, y no puedes agarrarte solo a lograr victorias en casa y puntos, porque si no te vas al hoyo. De hecho, una de las victorias del Elche esta temporada ha sido en Getafe, y es una victoria muy valiosa que puede tener muchísima importancia a final de temporada, como también podría serlo una victoria en Mallorca. Y espero que en cuanto al 11 repita Pastore como media punta, y ya veamos a un equipo con Pastore protagonista desde inicio y yendo a más. Porque la cuestión es, hay que ser valiente, pero Escrivá lo está haciendo en todos los partidos, está yendo a todos los campos. Yo recuerdo las etapas anteriores de Escrivá no era tan ofensivo y tan valiente. Ahora en todos los partidos está tuteando a los rivales y rivales de más enjundia, y sin embargo, cuando no es un pito es una flauta, cuando no es un fallo en el área propia es en la rival. Pero el problema no es de valentía. A lo mejor hay que volver a jugar contra el central y ser un poco más armado para ganar los partidos, y a mí no me gusta eso. Me gusta ser valiente y buscar más habitualmente la portería contraria. No sé cómo lo ves tú en Mallorca, Jorge. Yo el otro día contra el Madrid, al fin, cuando llegas y ves la alineación, dices, es que más ofensivo no puede ser, ¿no? Al final estás jugando contra el Madrid y sales con un 4-2-3-1 con dos jugadores como Lucas Pérez y Boye arriba, y luego que sí que es verdad que Lucas Pérez jugó escorado en banda, sí, ¿no? Pero partiendo, tiene alma de delantero. Exactamente, partiendo en banda, pero que al final es un delantero también. Y luego juega Pastore, ¿no? Al final Pastore, un poco Fidel, Guti, en fin, hombre, ofensivos. Sí, ¿no? Quien un poco sujetaba un poco el equipo defensivamente en el mediocampo eran Mascarell y Guti, ¿no? Porque Fidel es ofensivo y los tres que hemos mencionado son los tres ofensivos, ¿no? Entonces al final yo creo que es lo que dices tú, ¿no? Es un poco encontrar un poco el sistema que te haga más fuerte, aunque tengas un poco que no sé, en la línea de tres centrales nos dio buen resultado al final de la temporada pasada y nos ha dado buen resultado, por lo menos en al principio de esta temporada, porque el equipo se sentía fuerte y luego cuando sales con tres centrocampistas que de corte de como Fidel, Mascarell, que son jugadores que se asocian, que saben tocar el balón, y dos puntas, si los carrileros son profundos, en muchas ocasiones sumas cinco jugadores en el centro del campo, ¿no? Es un poco, siempre estás bien resguardado con los tres centrales y esos carrileros que se suman a la hora de Mojica en banda izquierda, pues es un centrocampista más en muchas ocasiones, ¿no? Y está ganando superioridad numérica ahí en el centro del campo, incluso cuando jugaba Josan de carrilero. A mí había partido de Josan, que es verdad que luego en la faceta defensiva ha sufrido, pero cuando ha atacado y ha tirado para arriba, pues también ha sido un jugador interesante y has ganado en superioridad numérica en el medio campo, ¿no? Y con más llegada al área contraria. Pero bueno, al final esto es cuestión más técnica y táctica del entrenador, que es el que sabe de todo esto, ¿no? Y que dé un poco con la tecla. Le está costando, repito, le está costando, porque sobre todo las anteriores etapas era un 4-4-2 claro, 4-2-3-1 en algunas ocasiones, sobre todo la del ascenso a primera, pero en primera división ya era más un 4-4-2, pero este año es verdad que le está costando y a ver si da con la tecla, o incluso esas variantes no son malas dentro de un mismo partido, pero claro, siempre y cuando acaben dando resultado, ¿no? Ojalá que den resultado inmediato ya el próximo domingo frente al Mallorca. Señores, que paséis una feliz semana, aunque esta parece un poco más corta, ¿no? Por aquello de que hoy no es lunes, es martes. Gracias, Adrián. Gracias, Jorge. Hasta el próximo lunes, que ojalá vengamos para hablar de una importante victoria frente al Mallorca. Lo dejamos aquí. Como siempre, ha sido un verdadero placer. Os abro escaparates y seguimos con la programación de Teleelch Radio Marca. ¿Ves? Con esta palanquita controlo el robot explorador que se pasea por Marte. ¡Guau! Wow, ¿y cómo has llegado a hacer esto? Comencé desmontando una cafetera que no filtraba, luego trasteé un portátil y ya no pude parar. Cuando te da por algo, te da muy fuerte. Como te dará cuando descubras que el nuevo SEAT Arona viene más equipado por 14.800 euros. Déjate llevar. Consulta condiciones en seat.es. Ven a tu concesionario SEAT en Elche y Torrevieja Serrauto y en Orihuela Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Si necesitas podar tus palmeras, Todo Palmera. Si quieres los mejores dátiles de Elche, Todo Palmera. Todo Palmera, empresa ilicitana dedicada a la poda de palmeras y arbolado, mantenimiento de jardines y tratamiento en general. Todo Palmera, venta de dátiles al por mayor y al por menor. En Todo Palmera también encontrarás herramientas para la poda de palmeras y cursos de palmerero. Búscalos en todopalmera.com. ¿Estás pensando en renovar tu sofá? Ahora es el momento. Venta especial de sofás con hasta un 70% de descuento en el Outlet de Valentín Sánchez. Sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento. Outlet Valentín Sánchez, en carretera de Crevillente junto Moraval, Elche. Un coche parado es un coche averiado. En Juan Agulló te lo ponemos a punto. Motor, neumáticos, elementos eléctricos. Y si lo necesitas, te lo llevamos a la ITV. Si ya no te hace falta, Juan Agulló te lo recompra o te asesora en la venta de tu vehículo. Si no puedes de lunes a viernes, también te atendemos los sábados de 9 a 1 y media. Pide tu cita al 965 46 47 21. En Avenida Libertad 60, Juan Agulló, Citroën. Salón de juego Jackpot. Las salas que dan mucho juego. En Jackpot podrás disfrutar de todo el deporte en vivo y mucho más. En Elche tus salas de juego son Jackpot, tu mejor jugada.